Déjame guiarte en esta reflexión, en esta tarde, noche ya, con algunos textos de la palabra de Dios, con algunos textos de la palabra de Dios. Uno es un versículo que aquellos que hicieron el discipulado 2 lo deben ya saber, y el 1 creo que también. Juan 15, 8. ¿Quién se acuerda de Juan 15, 8? Él. Muy bien, lo vamos a tener allí. Juan 15, 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, dice Jesús, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿En qué es glorificado el Padre? En que llevemos mucho fruto, porque eso es lo que hace un verdadero discípulo de Él. Déjeme leer este texto en otra versión, en la versión popular, en Dios habla hoy. Dice este mismo texto: en esto se muestra la gloria de mi Padre. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. ¿En qué se muestra la gloria del Padre? En que sus discípulos, nosotros, llevamos mucho fruto. Al llevar fruto se muestra la gloria del Padre. ¿Querés ver la gloria de Dios? Evangeliza, da fruto. Es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. La gloria de Dios entonces se muestra. Él se muestra a sí mismo y manifiesta su poder. La gloria de Dios se muestra y se hace evidente cuando llevamos fruto como discípulos suyos. Dar o llevar fruto, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, tiene relación con lo que somos y con lo que hacemos. Somos testigos. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Damos testimonio. Somos discípulos. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Discipulamos a otros. Somos de Cristo. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Predicamos a Cristo. Somos del reino de Dios. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Extendemos el reino. Somos salvos. Por lo cual, entonces, ¿qué hacemos? Proclamamos salvación a otros. ¿Se da cuenta lo que es? Tiene que ver con llevar mucho fruto por un lado, entonces lo que somos, por otro lado, lo que hacemos. Y lo que somos siempre determina lo que hacemos. Y cómo lo hacemos y para quién lo hacemos. Así que es muy importante que vos tengas absoluta convicción y conciencia de quién sos. Discípulo de Cristo, testigo, ser de Cristo, hijo, hija de Él, pertenecer al reino, ser salvo, etcétera. Porque cuando vos asumís esa tu identidad, ya sabes entonces cómo debe manifestarse tu quehacer, tu hacer. La gloria de Dios se muestra en lo que hacemos, se deja ver y se revela poderosamente. Nunca veremos mayor gloria de Dios que cuando somos instrumentos santos para la extensión del reino, así como lo tenemos establecido en nuestra declaración de misión como iglesia. Ser instrumento santo para la extensión de su reino. Nunca vas a ver mayor gloria de Dios que cuando sos ese instrumento santo para ese propósito santo también. Así que cuando evangelizamos, cuando compartimos el mensaje de esperanza y de vida, cuando procuramos la extensión del reino, allí la gloria de Dios se va a mostrar en tu vida y en eso que estás haciendo en el nombre de Jesús. En este sentido, Jesús también se refirió en su oración que está presente allí en el Evangelio de Juan capítulo 17, ¿no es cierto? Una oración que muchos de los creyentes ya conocemos. En esa oración Jesús dijo que otros creerían por tu testimonio. Otros iban a creer por tu testimonio. Es más, Jesús oró al Padre por vos, por usted. Él dijo: Señor, no solo te pido por estos, sino también por los que han de creer por el testimonio de ellos. Y vos y yo somos producto, eslabón en esta cadena tan larga y cada vez de mayor extensión, somos un eslabón porque hemos escuchado de Dios de parte de otros. Jesús estaba orando por vos y por mí, que íbamos a creer varios siglos después. Hoy, hace algunos años, 20, 15, 8, 2, 6 meses, no importa cuándo, pero lo conociste, Jesús ya estaba orando por vos. Le estaba pidiendo al Padre por tu vida, desde antes que vos conocieras de Él. Pero también estuvo orando por vos, para que vos también entonces seas alguien que revele a Cristo a otros. Si Jesús estuviera ahora, estaría diciendo, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por la palabra de estos. Y se está refiriendo a vos, y se está refiriendo a mí, a todos nosotros. ¿Querés ver la gloria de Dios en tu vida? ¿Querés orar y rogar? Señor, muéstrame tu gloria. Entonces, debes evangelizar como discípulo suyo, naturalmente. Nunca esto debe ser forzado, forzoso, pesado, una carga, una obligación difícil de cumplir. Eso es lo que hace alguien que es lo que vos sos, un hijo de Dios, un embajador del reino, un discípulo de Cristo. Eso es lo que hace naturalmente alguien que es siervo del Señor. Déjeme compartir con usted el ejemplo del Señor Jesús en este sentido y finalmente entonces poder dar 5 componentes de cómo podemos y debemos perseverar en la evangelización en nuestra ciudad. En el libro de Mateo, en el capítulo 9 y versículos 35 al 38, la Biblia dice de esta manera: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, proclamando el nuevo mensaje del reino y sanando toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando Jesús veía a todos los que lo seguían, sentía compasión por ellos, pues estaban agobiados e indefensos. Eran como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús les dijo a sus seguidores: la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan al Señor, dueño de la cosecha, que envíe trabajadores para recogerla. La presencia del Padre, el poder de Dios, la gloria de los cielos, siempre se manifestó y se mostró en la vida y en el ministerio de Jesús. Cuando uno veía a Jesús, Él dijo, si alguien me ve a mí, ve al Padre. La gloria del Padre estaba en Él. Cuando veían a Jesús hacer esos milagros, esas maravillas que también este texto está mencionando, veían el poder de Dios obrando a través de Jesús, la gloria del Padre, presencia y poder. Así que en todo lo que Jesús fue e hizo, se manifestó y se mostró la gloria de Dios. En este caso, también sobre la vida de la iglesia, Dios quiere seguir mostrando su gloria, haciendo evidente su presencia en medio de nosotros y también revelando el poder del Espíritu Santo. Ambas cosas son la gloria de Dios entre nosotros. La gloria no es solo un brillo especial que alguna vez podamos ver, una cosa extraordinaria, rara, única. La gloria de Dios es su presencia y su poder, siendo evidente a todos los que estamos allí, creyentes y no creyentes. Eso es la gloria de Dios. Y en la vida de la iglesia en este tiempo, el Señor está mostrándonos su gloria. El Señor está bendiciendo a la iglesia, a nosotros, mientras llevamos a cabo el mandato de evangelizar desde Florencio Varela y hasta lo último de la tierra. Es lo que estamos viendo en este tiempo, estamos viendo su gloria, su presencia entre nosotros es cada vez más evidente, la podemos disfrutar mucho más. Sentimos esa comunión y ese contacto con Él que nos mueve a abrir nuestro corazón, no solo para ser ministrados, sino también para alabarlo por sus maravillas, su grandeza, su poder, por su gloria. Así que lo alabamos y le damos todavía mayor gloria y honra. Es lo que estamos viendo en este tiempo como iglesia. solo este fin de semana pasado, si hubiésemos juntado los dos grupos, los que se reúnen en el culto de la mañana y los que se reúnen en el culto de la tarde, no hubiésemos tenido espacio suficiente para todos, y aún los niños todavía más. Así que no hubiese habido espacio si juntábamos ya este fin de semana. Estamos orando mucho y viendo a ver cómo vamos a hacer para el encuentro de aniversario y de ordenación del pastor Walter, porque sabemos que vamos a estar desbordados. Pero ¿sabe una cosa? Queremos que sea así igualmente, y podríamos haber buscado otro lugar y quizás sea para más adelante, pero dijimos, vamos a participar de una experiencia así, vamos a participar donde podemos estar todos, y aún a los que ya somos miembros de la iglesia de hace muchos años, nos quedaremos parados o mirando como podamos a través de la puerta, pero será un gozo enorme poder ver a toda la familia de Dios reunida en este lugar y donde ya no hay más espacio, y que todos están disfrutando. ¿De qué? De la presencia de Dios entre nosotros, de su gloria que está aquí. Entonces, eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Estamos viendo su gloria, pero esta gloria puede ser aún mayor. Puede ser aún mayor. Claro que puede ser aún mayor. Por eso tenemos que perseverar en la evangelización de la ciudad. Ya no tan solo ver nuestro barrio, en la evangelización de la ciudad. Vamos a levantar los ojos y mirar más allá todavía. Y comenzar a clamar al Señor: Señor, queremos más. Tenemos que perseverar en la oración y pedir que Dios nos entregue todo el barrio La Curva, pero tenemos que pensar en más allá y ver más allá y pedirle al Señor esto. Porque mientras participemos en la extensión del reino, mientras vos y yo sigamos dando testimonio a otros, evangelizando, compartiendo buenas nuevas, llevando aliento, ánimo, esperanza a todos los que lo necesitan, hablando de Cristo como Salvador a todos los que podamos, entonces la gloria de Dios será mayor, lo vas a poder ver con tus propios ojos. Cinco componentes en base a este ejemplo de Jesús. Número uno, Jesús tuvo visión, debemos seguir teniendo visión. ¿Visión de qué? ¿Qué vio él? Vio a las multitudes, vio a la gente, vio personas, vio individuos, vio adultos, vio niños, vio jóvenes. Eso es lo que vio, por eso tenemos que tener visión. Él las identificó, él las individualizó, no vio una masa uniforme. Él tomó conciencia de la existencia de esa gente y nosotros tenemos que perseverar en esto, que hay muchos a nuestro alrededor, muchos que toman contacto contigo en la semana, que necesitan, están allí, tenemos que tomar conciencia de esos individuos, de esas personas. Tomar conciencia significa ponerlas delante de nuestros ojos, como lo hizo Jesús, y también en nuestra mente. Alzar los ojos y mirar, como le dijo Jesús también a sus discípulos, para ver los campos. Los campos es este barrio para nosotros. Los campos son estas casas, los hogares de nuestros vecinos. Tenemos que alzar los ojos y ver la gente, las familias. Eso es tener visión. En segundo lugar, además de la visión, Dios vio, Jesús vio a las personas en una multitud. Lo otro es tener emoción, que se genere una emoción, un sentimiento profundo. Dice que él tuvo compasión, vio, tuvo compasión, está íntimamente ligado y relacionado al ver a esas personas y la condición de esas personas y la necesidad de esas personas, tuvo compasión. Entonces los vio, como dice el texto, agobiados e indefensos. Que el Señor nos ayude a ver la condición y la situación en la cual están las personas, esas que hablan con usted, o quizás le saludan, o no, pero se cruzan con usted en el camino, por la calle, en la vereda. Usted sabe, son sus vecinos, si no vive al lado, vive a la vuelta, del más allá, o es su compañero de trabajo, o quien fuere. Que el Señor nos ayude a poder ver y sentir en nuestro corazón esta misma compasión. Poder darnos cuenta que también están agobiados, están cargados. Se sienten indefensos, que no tienen defensa, que nadie los cubre, los guarda, los cuida, los ministra, que nadie se interesa ni se ocupa por ellos. Esto es ayudarnos a empatizar. Empatizar es sentir lo que siente esta persona que está delante mío. ¿Qué estará sintiendo, Señor? Quizás no me lo diga con sus bocas, sus palabras, pero yo quiero sentirlo. ¿Qué siente esta persona, Señor? Revelámelo. Eso es empatizar. Cuando dice que Jesús tuvo compasión, lo que significa es que hizo lugar en su corazón para esas personas. Señor, que mi corazón sea como tu corazón, tan grande que pueda poner a muchos, a todos, acá, sobre todo porque están perdidos, porque están en esta condición. No solo deben estar en nuestro corazón estas personas, deben estar en nuestra agenda, en tu agenda y en la mía, dedicar tiempo. Jesús dedicó tiempo, el tiempo es vida. Dedica tu vida en el servicio a los demás. Y Jesús fue y los ministró. En tercer lugar, lo que se levantó y se tiene que levantar es oración. Decíamos en Juan 17, Jesús oró por mí, pero también por ellos, los perdidos y los necesitados aún. Y clamó al Padre por su salvación. Señor, te ruego por aquellos que todavía no creen, van a creer porque ellos les van a dar testimonio. Pero Señor, te ruego por ellos. ¿Qué le estaba pidiendo al Padre? Clamó al Padre por su salvación. Rogó al Espíritu Santo que los convenciera de pecado a aquellos que todavía estaban en oscuridad y en tinieblas. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Orar, clamar a Dios por los que están perdidos, por los que no tienen salvación, los que están agobiados. Estas mismas personas que acabamos de describir tienen que estar en nuestro corazón, tienen que estar en nuestra mente, tienen que estar en nuestra agenda. Y tenemos que clamar a Dios por ellos. Señor, quiero que mi vecino sea salvo, que esta familia sea salva, porque viven en tinieblas. Están enojados, se pelean, se humillan el uno al otro. Señor, que te conozcan a vos para que tu reino venga a sus vidas y sean rescatados para tu reino. Señor, te pido por mi compañero de trabajo. Pero no por una vez que a uno se le generó como una cosa especial del Espíritu. Dijo, no, tengo que orar y ahora que escuché este mensaje tengo que orar. Y después, no, tiene que ser perseverante, constante. O es que los pusimos solo por un instante y después los sacamos de nuestros ojos y ya no los vemos más. Y tenemos que hacer lo mismo. Por medio de tu oración, Dios va a preparar el corazón de esa persona para que luego vayas vos mismo o vos misma a sembrar la semilla de la palabra de salvación. Eso es lo que hace la oración. Prepara a la persona. Toca el Espíritu Santo esa vida. La sensibiliza. Y después te va a venir a tocar a vos nuevamente y te va a llamar y decir, bueno, ahora tenés que ir y poner la semilla de este mensaje y tenés que ir y visitarle y hablarle de Cristo de una. No, decir, bueno, voy a ver, ¿será? ¿No será? No, tengo miedo. No, te dijo, el Espíritu Santo te guía, tenés que ir. Él ya hizo la obra y ahora te está llamando a levantar la cosecha. Claro, porque si no oro, y si no oro no veo que hay obrar de Dios en esa vida. Y todavía entonces el terreno estará duro. Quizás hasta quiera poner la semilla, pero no cae en buena tierra. Porque no oré. Y debo orar mucho tiempo, todo el tiempo que sea necesario. Por eso usted escuchó que a veces hay quienes están orando por las sillas vacías, como si fuera hoy. Oramos por las sillas, no oramos por las sillas. Oramos por las personas que pudieran venir y sentarse en ese lugar que está vacío y en el cual debiera haber alguien. Y orar por aquel que toma asiento allí para que sea tocado por el Espíritu Santo y perciba la presencia de Dios entre nosotros y el poder de Dios se pueda manifestar en esa vida y cambiarle y transformarle y convencerle de pecado. Y a veces hemos hablado que usted elabore una lista de 5 o 10 personas de su entorno, esas que usted conoce, que sabe que sufren y que necesitan al Señor. Prepare una lista, téngala siempre a mano, en el bolsillo, pegada en el baño, en el espejo del baño, en la heladera, con un imán, qué sé yo, hágalo como quiera, pero hay que hacerlo, no importa de qué manera, hay que hacerlo. Así que tener visión, ver a la gente, sentir esta compasión que nos movilice a la oración y, en cuarto lugar, nos mueva a la acción, a la acción. Hay que conocer a esas personas, hay que contactarlas, hay que cultivar el vínculo, hay que visitarlas, visitarlas. Hay que enviarles un mensajito, no está mal, está bueno, también, no únicamente. Hay que llamarlos, también para escuchar su voz, porque cuando yo escucho el tono de voz puedo darme cuenta si la persona está preocupada, angustiada, le pasa algo, está feliz. Si lo percibís vos, yo, cualquiera. Entonces, a veces un llamado es mejor que el mensajito, porque te manda el emoticón, pero vos no sabés si te lo mandó porque la costumbre o cómo está. Y en esto hay que tener constancia. No, le mandé un mensajito y después nunca más. No, hay que tener constancia, perseverar. Una vez por semana, qué sé yo, no sé, dejar que Dios te marque el ritmo, el tiempo. Pero hay que tener constancia para alentar, para animar, para dar esperanza. Para invitar, como estás haciendo. Y por eso tenemos que perseverar, digo. Y alcanzar todavía muchos más para la gloria del Señor. La acción implica no solo esto, contactar, cultivar el vínculo y hacer esto, sino que luego también dar testimonio o ministrar a sus necesidades. Jesús, dice el texto que hemos leído allí en Mateo, dice que anunciaba por un lado, es decir, predicaba, daba testimonio de que él era el Hijo de Dios, del Padre, del plan de salvación, etc. Pero dice que también sanaba a todos de las enfermedades y dolencias que tenían. Así que por un lado daba este testimonio verbal, pero por otro lado el testimonio iba acompañado de estas señales. Ministraba a las necesidades y el poder, la gloria del Padre y del Espíritu Santo se manifestaba a través de él. Por lo cual, las personas eran sanadas. Así que tenemos que hacer lo mismo, predicar la palabra verbalmente, pero también ministrar las necesidades que las personas tienen. Y entonces acá, a veces vamos a tener que interceder. Señor, clamo por esta persona, clamo, intercedo en el nombre de Jesús por la vida de esta persona. En otros casos será ministrar liberación. Sí, claro, la gente, muchos ya están ligados a los demonios y atados y esclavizados por los demonios, etc. Habrá que ministrar liberación. Y en otros casos será prestar un servicio. La gente tiene hambre, tiene frío, necesita alimento, ropa, cuidado, etc. Hay que brindárselo en el nombre de Jesús. En otros casos será la consejería, tratar de acompañar a las personas en sus problemáticas y guiarles en la sabiduría que viene de la palabra de Dios. Nunca es personal, pero sí estar al lado de las personas y acompañarles en esas crisis que pueden pasar, ¿quién no? Así que son todas maneras en que podemos accionar y debemos accionar. Y por el otro lado, como dijimos, hay que presentar a Cristo como Salvador personal. Tenés que aceptar a Cristo como Salvador de tu vida. Esto es lo que debe surgir en el mensaje nuestro, tuyo, hacia esas personas. En algún momento lo tenés que hacer. Cristo es la única esperanza. Mi vida estaba en esta condición, pero un día confié, le entregué mi vida a Él y ahora todo cambió para gloria a su nombre. Ahora yo estoy victorioso, libre, etcétera, etcétera. Compartí tu testimonio personal. Pero además de esto, le tenés que pedir a la persona una decisión. No podemos dejar así, ya está. No, le tenés que pedir una decisión. No querés ahora entregarle tu vida a Cristo. Vas a querer seguir esperando. vas a querer seguir buscando donde nunca vas a encontrar respuesta a tus necesidades. Hay que pedir una decisión. Y en muchos casos vas a ver la gloria de Dios allí, porque el Espíritu Santo les convencerá de pecado y la persona te dirá, sí, claro, me entrego al Señor. No entiendo mucho, pero algo me dice que yo... ¿Y quién entiende todo? ¿Y quién necesita entender todo antes de decir yo quiero y necesito a Cristo en mi corazón? ¿Nadie? ¿Ninguno? Así que la persona estará tomando esa decisión voluntaria. No debe ser provocada, no debe ser obligada, no debe ser manipulada. Debe ser algo que hace el Espíritu Santo en la vida de la persona. Y si eso ocurre, estás delante de la gloria de Dios. La estás viendo con tus propios ojos. Porque eso lo hace únicamente Dios. Lo hace el poder de Dios. Lo hace la presencia de Dios. Y eso es ver su gloria. ¿Cuántas veces pudiste ver la gloria? Estamos a tiempo. Podemos ver mucho más de la gloria de Dios todavía. Claro, después vendrá el tiempo para guiarle en esa decisión, guiar a la persona en sus primeros pasos, en este vínculo con Dios, y comenzará a aprender más y a conocer más. Ver, sentir, orar, accionar. Y lo último que nos queda hacer es celebrar. Celebrar. Ya debemos estar celebrando. Es todo lo que está ocurriendo entre nosotros. Llegamos a este 40 aniversario hacia fin de mes, 40 años de vida de la iglesia, y lo estamos viviendo de una manera muy especial. Y debe haber mucho gozo y mucha alegría en toda la iglesia por lo que está aconteciendo de parte de Dios entre nosotros. Pero aún habrá mucho más. Por eso hablamos de ir por más, de ver más de la gloria de Dios entre nosotros. Celebramos implica alegría, implica gratitud y alabanza por lo que vamos viendo. ¿Y qué vamos viendo? Y que las personas son tocadas por el Espíritu Santo. Y las personas son liberadas y son sanadas y son transformadas y alcanzan salvación. Y los matrimonios son fortalecidos y rescatados, restaurados. Y los que estaban enfermos están sanando. Y los que estaban en tinieblas ahora tienen luz. Y los que estaban agobiados ahora tienen paz y fortaleza. Es lo que estamos viendo, es eso. Y todavía lo podemos ver en mucha mayor escala y medida. Así que, ¿cómo eso no nos va a dar alegría? Eso es ver que el reino de Dios está viniendo, está entre nosotros y se está extendiendo. Eso es ver la gloria de Dios. Nos tiene que alegrar profundamente y tiene que surgir este espíritu de gratitud. ¿Quién lo hace? Dios. Es la gloria de Dios. Y debe surgir alabanza de nosotros, Señor. ¿Cómo no decirte que sos el más grande de todos, que no hay nadie como vos? Y llenas tu boca de elogios al Señor. La Biblia dice que cuando esto ocurre hay gozo en los cielos. ¿Por qué no lo va a ver aquí en la tierra entre nosotros? ¿Por qué no lo va a ver en aquellos que somos instrumentos del Señor? Sí, lo debe haber, y muy profundo también. Mire, ¿acaso aquellos que el Señor había enviado a visitar las ciudades y las casas de esa ciudad de dos en dos, al regresar no dijeron, hemos visto la gloria del Padre? ¿Pero por qué les dijo Jesús como si él no hubiese sabido? Porque hemos visto de todo y aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. ¿Qué vieron entonces? Vieron el poder, la presencia y el poder, la gloria de Dios que estuvo con ellos. ¿Cuándo? Cuando estaban evangelizando. ¿Qué querés ver la gloria de Dios? Evangeliza. ¿Querés ver la gloria de Dios? Abrí tu corazón, mira a tu alrededor, están muy cerca tuyo. Sentí compasión por esa gente, comenzá a orar con perseverancia. Fíjate cómo podés pasar a la acción. Dios te tiene que guiar a establecer vínculo, contacto, conversación, conocer sus necesidades. Orá, Dios va a preparar ese terreno, esa tierra, su corazón. Y sé sensible porque te va a enviar para que le prediques la palabra concreta. Mira, Dios me trajo hoy a decirte que este es tu día. Él te está buscando, te está llamando, quiere cambiar, transformar, salvar tu vida y tu familia. Te vengo a decir que reflexiones mucho, pero que tomes una decisión por Cristo ahora. ¿Hay algo que te impide tomar esta decisión? No se preocupe por otra cosa si lo está haciendo guiado por el Espíritu Santo. No se pregunte, pero no será muy pronto. Entenderá lo que le digo, nunca leyó la Biblia. No se preocupe por otras cosas, porque Dios se encarga de todo lo demás. Y Él le va a usar a usted, punto. Así que el Señor es el que lo va a hacer. Y va a ver los resultados. Y va a ver cómo la gloria de Dios se va a manifestar. Entonces, celebremos al Señor. Y celebramos al Señor porque su gloria, entonces su presencia y su poder se han revelado y manifestado en plenitud. Y lo hemos visto. Y lo hemos de seguir viendo. Y yo quiero que esta sea tu experiencia personal también. No de oídas, no porque escuchas que otro habla, dice, o porque ves que... No, no, yo quiero que vos también tengas esta experiencia. Que aquellos que son... están en tu corazón, en tu mente, en tu agenda, aquellos por los que sentís compasión, también conozcan a Cristo, también sean rotas las cadenas que les tienen atados, y vos lo puedas disfrutar con enorme gozo, puedas ver la gloria de Dios por vos mismo y vos misma, en aquellos por los cuales estás orando, y los ves aquí porque los invitás y la verdad que ni entiendo cómo vinieron, porque nunca querían saber nada, qué sé yo, pero un día les dije, che, no vení, y vinieron y conocieron al Señor. Y así son las cosas. Y Dios es fiel y obra. Entonces yo quiero que todos, cada uno en la congregación tenga esta experiencia, que vea por sí mismo la gloria de Dios mientras está evangelizando a otro. ¿Cuál podría ser el temor? Ninguno. No, no hace falta hacer 10 años de facultad para poder ir a dar testimonio a otro de quién es Cristo, cómo es y qué le ofrece. Es muy sencillo. Vas a tener vergüenza. Jesús tuvo vergüenza por morir allí en la cruz, ser humillado por mí, por vos y darnos vida. Y yo me voy a avergonzar del Evangelio y del Cristo del Evangelio y de hablar de Él. Eso no es un verdadero discípulo. Voy a tener temor de los demonios. Pero leímos la palabra. Los discípulos afirmaron, los discípulos, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Están derrotados. Están vencidos para siempre. ¿Ese temor de qué o de quién? No, es por el contrario. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria de Dios, presencia y poder que estarán allí donde vos estás y se van a manifestar en lo que vos haces. Y porque sos discípulo, discipulas a otro. Porque sos testigo, das testimonio a otros. Porque sos de Cristo, hablas de Cristo a otros. Y así como hemos dicho al principio. Que seas bendecido por el Señor, que la gloria de Dios sea sobre tu vida, la puedas percibir, la puedas sentir que estás lleno de esa gloria, lleno de su presencia, lleno de poder del Espíritu Santo. Pero mira que hay que evangelizar. Alguien está esperando que seas vos el instrumento de Dios para hacerle conocer a Cristo. Y no el mes que viene ni el año que viene. Mañana, pasado, estos días, la semana que viene, no están lejos en el otro lado del planeta, están muy cerca, allí. Así que, ¿por qué no nos disponemos a seguir siendo instrumentos santos para la extensión del reino? Y orá, ahora vamos a orar, y que tu oración personal sea, Señor, yo también lo quiero vivir, yo también lo quiero experimentar. Yo también quiero ver que me muestres tu gloria. La necesito por mí necesito también para poder hablar de vos a otros. Usame. Señor, gracias por esta tarde, por este día, gracias porque tu gloria está aquí entre nosotros. Esto es tu presencia, Señor, que nos guarda, nos cobija, nos ministra con todo amor, con toda gracia, con toda misericordia. Y gracias, Señor, porque nos animás no solo a pensar en nuestros problemas propios, personales, familiares, no encerrarnos en ello, sino a saber que vos sos fiel y nos vas a ministrar en todas y en cada una de esas necesidades, pero que nosotros también tenemos que tener un corazón abierto, ojos abiertos, manos abiertas y dispuestas para ver a aquellos que están a nuestro alrededor, Señor, y ver sus necesidades, ver la situación de vida, de esclavitud, de tiniebla, de agobio, de aflicción que están teniendo. Señor, ayúdanos a sentir lo que sentía Jesús, esa compasión. Señor, que los podamos poner en nuestro corazón, en nuestras oraciones, que en nuestra agenda estén presentes, que nos ocupamos de diversas maneras de contactarles con el propósito de que te conozcan a ti, por nuestro propio testimonio personal, por ministrar a sus necesidades en el poder del Espíritu Santo, o para invitarles a escuchar tu palabra en los cultos, en los encuentros de matrimonios, en el encuentro de jóvenes, de niños, de adultos, en el momento en que sea, Señor, pero ese es nuestro propósito. Señor, vamos a ver mucho más de tu gloria, porque nosotros nos seguimos comprometiendo a ser instrumentos santos para la extensión de tu reino. Señor, queremos que tu palabra corra, esta palabra de salvación, este mensaje de vida y de esperanza corra a través nuestro, Señor. Fluya de nuestros labios hacia todos los que podamos compartir, Señor, esta verdad que cambia de verdad y para siempre la vida de las personas que lo aceptan. Así que, Señor, desata esa unción también en esta noche y que sea derramada sobre nuestra vida, Señor, en esta hora y para lo que viene de aquí en más. Te glorificamos, te alabamos. Señor, agradecidos estamos y felices de poder ver lo que estás haciendo en este tiempo en la vida de esta iglesia. Pero, Señor, sabemos que aún hay mucho más y deseamos mucho más porque queremos que tu reino alcance a muchos otros también en este barrio, en esta ciudad, Señor, en la cual nos has puesto. Así que aquí estamos, Señor, úsanos, glorificate también en nosotros, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.